Dale, churro. Has empezado a creer en el tiempo del reloj. Cabeza en un rincón, tu corazón en el rol. La sonrisa en un burdel, lo que sé yo. Has vendido tu campeón, has comprado una razón. Has abandonado y ahora escuchas. Has pasado por Madrid, el Toronto habitación. Nunca olvides que fuiste lo que sé yo. Y no esta mierda de organización social. Has dejado de lado el camino de la libertad. Lo que menos quieres ahora es felicidad. Polvo por ganar centimos más. Un ciudadano vas este domingo a votar a un partido no al que te guste más. Carretera ya cantar, de eso solías hablar. Tu vida era el rock and roll y te dejaste engañar. Sigo aquí, nunca lo pienso dejar. Tengo mi vida en Madrid y no quiero más. Ganaré la vida, sí, perderé la partida. Y recuerda que somos seis y tenemos que entrar. Has creído esta mierda de organización social. Has dejado de lado el camino de la libertad. Lo que menos quieres ahora es felicidad. Entre polvo por ganar sentimos más. Polvo por ganarte.